Alentando la Previa, con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Estamos comenzando este nuevo programa acá en radio.cl junto acá a mi amigo Diego. Algunos problemitas técnicos, pero la verdad es que ya lo hemos solucionado. Bueno, como les decíamos, este nuevo programa titulado Alentando la Previa. Ya estamos al aire, estamos comenzando. Y bueno, Diego, cuéntanos un poco qué es lo que viene. Bueno, la acabamos de sufrir un poquito, pero... hoy día les vamos a contar a ver algunas noticias curiosas que tenemos por ahí. Les vamos a dar algunos datos de carrete. Vamos a comentar las noticias con ustedes. La idea es que ustedes nos aporten con sus ideas sobre las noticias mismas. Y nada, pasar un buen rato. Este es nuestro primer programa, así que es como un poquito una marcha blanca aquí. Así que... claro que sí, Diego. Bueno, y por eso mismo el nombre del programa, ¿no? Alentando la Previa tiene que ver con todos los preparativos, todo lo que involucra un día jueves. Muchas veces cada uno de nosotros tiene algún tipo de carrete o lo va a tener, digamos. Alentar un poco lo que va a hacer el fin de semana a través de 90 minutos, de 8 y media hasta las 10 de la noche, con entretención para todos ustedes a través de música, de conversación, de compartir noticias, curiosidades, tirar un poco de actividades deportivas y de carrete. Desde ya les hacemos la invitación para que todos los radioescuchas de diferentes partes de Chile y del mundo, espero también, hemos sabido que nos están escuchando, para que a través de contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com se comiencen a comunicar con nosotros, a mandar saludos, qué sé yo, si tienen algo de música que pedir por el estilo, también lo hagan. Bueno, y yo creo que podríamos partir ya comentando algunas de las noticias que tenemos. Claro que sí. Tenemos, básicamente tenemos un tema que nos involucra a todos, que es el tema del carrete y todo lo que tiene que ver con eso. Y en ese sentido hemos encontrado una noticia que nos pareció muy, muy curiosa con Diego, quizás que es válido comentar, ¿no? Y nos llena de emoción a... claro. Sí. Dice, atención, beber cerveza podría ser beneficioso para la salud. Sí, así como yo lo sabía. No, yo sabía eso. Hay gente que dice que siempre lo supo, yo la verdad que no sé. Bueno, ese es un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de... Innsbruck, de Austria, que dice que la variedad de cervezas, sobre todo las light, las con alcohol de trigo y sin alcohol, podrían ayudar de manera sustantiva a todo lo que tiene que ver con la hormona de la felicidad. Sí, es curioso, pero nos encontramos aquí con este artículo que habla sobre que existe una hormona de la felicidad, de la serotonina, que ejerce un rol importante en los estados de ánimo en las personas, como el humor, la ansiedad, el sueño y el dolor. Así que ya saben, todo lo que comparten una cerveza, o si hay padres que pueden estar oyendo que dicen, mi hijo, ¿dónde está? Alcoholizándose jueves o viernes por la tarde, sobre todo. Está cuidando su salud. Así es, está alimentando la hormona de la felicidad. Así que no lo olviden, ese asunto de la hormona es muy interesante. Así que desde ya los invitamos a todos a que puedan compartir con nosotros sus opiniones a través de los mails que ya les hemos entregado, noesradio@hotmail.com y contacto@noesradio.cl, para que nos digan un poco el tema del carrete, ¿no? ¿Qué se acerca el tema? ¿Qué hacen el fin de semana? ¿Dónde van? Ahora que muchos están de vacaciones, además, bueno, los universitarios, los que están trabajando probablemente no, pero todos igual salimos con vacaciones, con clases, con trabajo, cualquier ocasión siempre salimos. Claro que sí. Bueno, para que nos vayan conociendo, mi nombre es Alejandro Farías. Yo estoy titulado en el área de las comunicaciones y acá también mi amigo Diego también tiene muchas cosas que contarles, ¿no? Bueno, yo soy Diego Muñoz. Estoy estudiando diseño en la Universidad Portales. A lo mejor hay algún compañero por ahí que me está escuchando, deberían, porque en eso quedamos. Y bueno, eso, estudio diseño, es mi cuarta carrera. Yo creo que con el tiempo van a ir sabiendo un poquito más de nosotros. No les voy a dar tanto detalle de las cuartas carreras, porque es la cuarta carrera, pero cosas que pasan en la vida. Y bueno, eso, la idea de nosotros, que teníamos hace mucho tiempo ganas de tener algo para comunicarnos con la gente y todo eso. Primero habíamos pensado en otras cosas y luego salió la oportunidad de quien no es radio. Y bueno, tomamos la oportunidad, mandamos... nuestra propuesta y nos aceptaron, así que este es nuestro primer programa. Les repetimos, claro, que es nuestro primer programa, para que cualquier fallita que haya, ya saben. Sí. Pero sabemos que tenemos aquí un equipo, estamos aquí en el estudio de Arturo Medina, comenzando aquí en el Estudio 1, aquí en la Comuna de Ñuñoa. Y estamos, la verdad, que muy contentos de poder iniciar junto a todos ustedes. Les damos el agradecimiento especial a toda la gente de Nuestra Radio por confiar en nuestro proyecto. Y porque la verdad es que, de alguna forma, también agradecerle a todo el resto de la gente que nos ha apoyado desde que supieron del inicio de este programa a través de el Fotolog, en este caso. O nuestro blog, que sí, es sí. www.alentandolaprevia.blogspot.com. Ahí vamos a tener encuestas, vamos a comentar las noticias, vamos a subir en podcast nuestras transmisiones para el que se la perdió, la pueda escuchar después también. Así que, bueno, ya saben, pues la idea es interactuar aquí o en el podcast o en el blog toda la semana. Claro que sí. Y aquí nos están llegando las primeras intervenciones. Aquí Francisco nos está comunicando que justamente comenzó su carrete, tiene ahí una picada ya en ejército. Entonces, por favor, que nos mande la dirección de lo que están haciendo los jóvenes, ¿no? De dónde van a compartir, a dónde van a disfrutar. Y desde ya también invitamos al resto de las personas que se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué hacen el fin de semana, qué es lo que hacen al fin y al cabo, ¿no? El carrete y todo ese cuento. Los jóvenes, pero nosotros ya estamos ahí en la quemada de jóvenes ya, po. Jóvenes, aún, como se dice, ¿no? Sí, estamos ahí casi en adulto joven. En una categoría de intentar trabajo y bueno, estudio, bueno. No, yo estoy aquí ya en otra cosa. Claro que sí. Bueno, creo que Diego, que podríamos ir con un primer tema ya, ¿no? ¿Algún tema? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el tema que has elegido para iniciar este programa? Bueno, elegí un temita que estuvo sonando hace 2 años ya, un poco así, pero no por eso es malo. Esto es Maroon 5 con Harder to Breathe. Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. Estamos de vuelta acá en su programa nuevo, Alentando la Previa, aquí con mi amigo personal, Diego Muñoz. Y reiteramos un poco a la gente que se puede estar conectando con nosotros, decirles que estamos todos los jueves a las 8:30 de la noche, ¿no? Y bueno, también vamos a comentarles un poco de todo lo que tiene que ver con los otros programas que existen, ¿no? Porque No Radio tiene un conglomerado de programas que están con nosotros, ¿no? Diego aquí nos va a contar alguno de ellos, sobre todo... Vamos contando por el día para que la gente se vaya enterando. Porque hay mucha gente que en este minuto nos está escuchando y que probablemente no había escuchado No Es Radio, que la está escuchando por nosotros. Y gracias por escucharnos. Vamos a darle más o menos la programación de No Es Radio. Vamos a partir por el lunes. El lunes a las 21 horas tenemos Rock and Rolleando con Felipe Castillo. A las 21 horas el lunes, como decía. Después a las 22:30 horas, o sea, pegadito después del programa, está Baterías y Tonterías con Pablo Vázquez. Y el martes... Así es, el día martes tenemos el programa de culto a las 18 horas con Francisco Renard. Luego a las 21 horas, Sonidos Efervescentes con Connie Bunster. A las 22:30 horas, Vale Toro y Felipe Arancibia comienzan su programa con Incorregibles. ¿Qué pasa el día miércoles, Diego? Cuéntanos. El miércoles a las 21 horas está Gustavo Escalante y Sergio Saavedra con Musho. Nótese que es Musho. Así, es así el acento. Sí, no piensa que ya... Después a las 22:30 horas tenemos Ciudad Rock con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. El jueves, el día jueves, bueno, comenzamos nosotros, como ya nos están oyendo, a las 20:30 horas alentando la previa, programa que están escuchando en este minuto. Luego a las 22 horas Juan Pablo Grau, Sebastián Canturias y Mario Hitchfeld comienzan su programa que viene a continuación de este, Nada Fue Un Error. Después el viernes tenemos Pituciando el Gol a las 21 horas con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Fejero. Después el sábado tenemos Pantalla Plana con Karen Muñoz a las 20 horas. El domingo tenemos De Culto de nuevo con Francisco Renard. Y Pastando a las 20 horas con Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales. Así que esa es la programación de Nueva Radio, es bien entretenido, escúchenlo, no pierden nada. Claro que sí. Bueno, y podemos tomar alguna noticia. ¿Ustedes se acuerdan de lo que ocurrió en el Mundial? El caso de Zidane en la final con el jugador italiano Materazzi, ¿no? Yo creo que hasta el que no vio fútbol está eso. Ese cabezazo ha dado la vuelta al mundo y hay una serie de blogs también que hemos estado viendo en donde salen los diferentes modalidades, los diferentes cabezazos, como podrían haber sido con efectos especiales y todo eso. Pero vamos al caso puntual. La FIFA canceló el careo de Zidane y Materazzi y solo escuchará al galés, ¿no? A Zinedine Zidane. Según la FIFA dejó entrever, según el mismo presidente de la FIFA, que el mediocampista podría ser sancionado con un par de partidos sin jugar, es decir, 6 partidos, ¿no? ¿6 partidos? Claro que sí. Zidane, ¿solamente con selección o...? Solamente con selección, aunque Zidane ya está retirado del fútbol, por eso se habla que es un tema casi conceptual, ¿no? Pero la verdad es que Zidane hizo público que Materazzi había dicho comentarios obscenos sobre su madre y sobre su hermana, ¿no? Que no pero se supone que lo que pasa en la cancha queda en la cancha, pues. Yo no sé, yo menos mal que no tengo hermana, porque ya con las puras bromas que he convivido allá en la zona de Talagante, en la familia Los Medina, cuando agarran a una hermana o algo, yo la verdad que... Menos mal que no tengo hermana. Igual yo podríais tener hermana, aunque no sé si... Viéndote, bueno, no sé si sería... No, mejor sí. Que no tengáis hermana. Bueno. Sí, la verdad es que no sería un objeto de deseo, en todo caso. Claro que sí. Bueno, le recordamos a los amigos que pueden seguir contactándose con nosotros a través de contacto@radio.cl y poder contarnos el del tema central, ¿no? Que es un poco compartir un trago, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora en este minuto salud. Diego, con unos Bacardi. Estamos de calidad hoy. Estamos tomando de calidad porque estamos contentos iniciando este programa. Pero porque queda nomás, porque en realidad nosotros tomamos Midian nomás. Bueno, la verdad es que el Midian es de batalla, ¿no? Pero ayer en la noche... Ah, bueno, tenemos que contar algo importante, ¿no? Ayer en la noche nosotros tenemos un amigo que quizás a muchos no nos puede importar. Anteayer. ¿Anteayer? Pucha, pasé durmiendo, sí, pasé durmiendo 2 días, parece. Bueno, la caña estuvo muy buena. Llegó una persona muy querida por nosotros, Sani, el cual para mí fue fuente de inspiración para comenzar todo lo esperemos que es que la radio. Escuchando en este minuto. Tenía un programa, Sani's Club, en otra radio de internet. Y la verdad que estábamos bien contentos con él, porque es una persona que también nos va a escuchar desde Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Que además que llegara significaba copete. Sí, era la excusa esperada para poder compartir un trago. Y también queremos mandar un saludo especial. Diego, ¿tú tienes una señorita Paula en Argentina que puede estar escucharnos también, ¿no? Ah, sí, también nos están escuchando allá en Argentina, ¿eh? Claro que se sí. Se supone. Sí, yo tengo una amiga personal, Patricia, que nos puede estar escuchando desde Panamá. Y la verdad somos que, internacionales. Sí, la verdad es que hemos conocido a mucha gente en diferentes instancias, ¿no? Yo me he manejado bastante con el asunto de lo que es Skype, así que he estado... Sí, sería un adicto a Skype. Soy completamente un adicto, me considero un adicto, sí. No tiene nada de malo, ¿no? Tú eres un adicto a internet, digámoslo. Ah, sí, obvio. Muchas horas, menos mal que estáis con un modem ya... Absolutamente adicto a internet, absolutamente. Pero gracias a que soy adicto tenemos noticias curiosas para traerle a la gente. Pues, claro, ¿no? Que sí. Ah, por ejemplo, estuve navegando el otro día y me encontré una noticia bastante entretenida, ¿verdad? Son trucos corporales para combatir pequeñas dolencias. Ah, son 18 trucos que le puedes enseñar a tu cuerpo para, no sé, aliviar cuando te pica algo, un dolor de muela. ¿Para todo tipo de picadura, digo? No. No sé. Okay, porque hay gente que se lo puede tomar para otras cosas, la ¿no? verdad es que no he probado todos los consejos que están acá. Okay, pero por ejemplo aquí hay uno que... Si te duele la garganta, ráscate una oreja. Imagínate, dice... cuando tenías 9 años, hacer ruiditos del sobaco era guay. En español la página, por si acaso. Vamos traduciendo al tiro... Sí. Guay es entretenido, cool, no sé, en fin. Bueno, la cosa es que si te pica la garganta, te puedes rascar la oreja. Dice, cuando se estimulan los nervios de la oreja, se crea un reflejo en la garganta que puede causar espasmos en el músculo. Esto según un doctor. Entonces dice que con esos espasmos, eso alivia el cosquilleo de la garganta. Entonces, imagínate estar en una disertación frente a todos tus profesores ahí en la universidad y te empieza a picar la garganta y no así el típico... ¿Cómo que generan las bromas típicas. Claro. Ya. Bueno, te rascas una oreja y se supone que debería pasar un poco. Después dice, supera tus urgencias más primarias. Por ejemplo, si te están dando ganas de ir al baño y no tienes un baño cerca, dice que puedes tener una fantasía o empezar a pensar en sexo. Y eso causa que el cerebro se preocupe en otra cosa. Entonces, como que te olvidas de que necesitas ir al baño. Muchos pasarían en el baño, ¿eh? Yo creo que pensar en sexo es un tema... Recuerde, puede ser un tema para otro programa, ¿no? Que se puede conversar. Ese tema ahí sí que nos vamos a llenar más de conversaciones, ¿no? Otra que a lo mejor nos le sirve a varios, dice, adiós al dolor. Otra cosa dice, si te van a poner una inyección, por ejemplo, si tú te pones a toser, dice que no sientes el dolor o lo sientes mucho menos. Esto es por... dice que causa un repentino y temporal aumento de la presión en el pecho y en el canal medular, inhibiendo las estructuras conductoras del dolor de la médula espinal. Interesante, y es todo muy científico. Tiene estudios, ¿eh? No es broma, sí. Digámoslo. ¿Eh? Estamos en una página también muy confiable. Yo tengo acá, digo, entre medio también tengo algunos datos que no sé si a la gente le interesan. Una sección, a nadie le importa. Una sección a nadie realmente le importa. Dice que tu estómago tiene que producir una nueva capa de moco cada 2 semanas. Que a la vez se dijera a sí mismo, ¿sabes de qué estamos hablando? Pero nadie va a querer seguir tomando con esta weá. No, bueno. Pero si tomáis, yo creo que el moco se desaparece más rápido, weón. Bueno, habría que probarlo, ¿no? Habría que probarlo si la gente tiene la... Yo no sé si quiere andar mirando el moco, weón. No, bueno. Otra cosa curiosa, los maníes son uno de los ingredientes de la dinamita. ¿Sabías tú eso? ¿De la dinamita? De la dinamita, claro que sí. Es una cosa curiosa. No sé qué porcentaje, qué diablo. Aquí no hay estudio científico. Diego tiene un apoyo más científico. Yo la verdad es que he buscado algunos datos y que me han parecido interesantes, sean verídicos o no. A mí me gusta que las cosas estén probadas. Sí, yo tengo acá un algo comprobado. Dale. Lo voy a leer acá. Dice, cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales que se daban saltos increíbles. Inmediatamente, inmediatamente llamaron a unos nativos, los indígenas australianos eran extremadamente pacíficos, y le intentaron preguntar mediante señales y anotar que los indios de alguna con su dialecto decían canguro. Adoptaron el vocablo inglés canguro y después estudios de los lingüistas determinaron que el significado de canguro para ellos era no le entiendo nada, no entiendo lo que quiere decir. Yo creo que eso es ahí que lo vi en el profesor Rosa, pero cuando todavía no decía chuchada. O sea, cuando volvió todavía no se ve en el aire, ¿no? Porque, bueno... Es claro. No, cuando no se ve... Pero es un dato que tiene alguna comprobación científica. Diego ya lo sabía. Eso está comprobado. Está comprobado. Así fue. Sí. Después... otro datito. Cura tu dolor de muelas sin abrir la boca. Para los que le tenemos miedo al dentista, porque yo le tengo terror al dentista, dice... Simplemente frota con un hielo la palma de tu mano. Hazlo sobre el área en forma de V que hay entre el pulgar y el dedo índice. El dedo índice es el con que uno apunta, para los que no sepan. Sí, sí. Y según estudio canadiense descubrió que esta técnica reducía el dolor de muelas casi en un 50% en comparación a los que no usaban hielo. Los nervios ubicados en la base de esta B estimulan el área del cerebro que bloquea las señales de dolor que llegan desde la cara a las manos. Increíble, ¿eh? Recordamos a la gente si tiene también algún dato, cualquier cosa que pueda aportar al programa, alguna hierbita medicinal, por favor, tómese hierba medicinal de la buena manera, no vayamos a confundir las cosas, por favor, y nos empiezan a enviar páginas raras ni nada. O sea, no somos Margaras de aquí, po, o sea. No venimos a curar, pero si la gente tiene algún datito por ahí, aunque por más pequeño que sea, que lo envíe y nosotros también lo podemos tirar al aire, y si tiene también algún saludo por ahí también que lo haga a través de este medio, ¿no? Además, nosotros muchas de estas noticias, especialmente si son leídas de alguna página web, vamos a poner el link en nuestro blog. Repite el blog, por favor, digo, para que la gente alentando se la previa, alentandolaprevia.blogspot.com. Así que ya saben, ahí pueden meterse, ahí encuestas, tenemos noticias que vamos a ir subiendo, de las noticias que hemos hablado, noticias para que se la comentemos en el próximo programa. De la encuesta también vamos a sacar ideas para nuestro próximo programa. Y bueno, eso va. Y cualquier acotación crítica, constructiva, por favor, también que lo hagan a través de este medio, que va a ser el medio oficial de comunicación, como decía Diego, para mantener un contacto durante la semana. La gente que no nos puede oír específicamente podrá también participar de alguna forma, ¿no? Y podrá dejar su comentario, crítica, lo que sea. Bueno, y los que no nos pudieron escuchar por X motivo, van a poder escucharnos también, porque vamos a subir los archivos de MP3. Para el que no pudo escucharlo, o al que se quiere repetir el plato, esperamos que alguien se quiera repetir el plato, ya eso sería, pero ya, increíble. Sí. ¿Qué otra noticia nos tiene aquí? Bueno, acá tengo alguna frase, o nos vamos con algún tema, ¿no? ¿Qué dices tú, Diego? ¿Nos vamos con algún tema o nos vamos con...? Volvemos con esto a la vuelta, ¿no? Tenemos algunas frases célebres muy interesantes que hemos recolectado de internet. Y por ahí la gente puede esperar que volvamos de un temazo. Diego, ¿qué tema vamos a escuchar? Podemos escuchar Franz Ferdinand, Take Me Out. ¿Te gusta? Sí, sí, la verdad es que no es mi grupo favorito, pero es bastante... Pero es un fenómeno este grupo. Al menos yo cuando lo escuché la primera vez no me convenció al tiro, pero después me di cuenta de... bastante entretenido. Yo, en mi gusto personal, tengo un gusto para el rock clásico, así que la verdad es que parte es una de las corrientes, ¿no? Bueno, pero vamos con este tema. Así que Franz Ferdinand, Take Me Out, aquí en Alentando la Previa en www.noesradio.cl. I'm just door is coming off the hinges. I might not pass out. No doubt it's hot in here. Because the club is full of women. Claro que sí, amigos, estamos de vuelta en este nuevo programa, alentando la previa. Sí, volvimos ya a una versión con un temazo de Franz Ferdinand. No te hagas de risa porque aquí acaba con una situación muy jocosa, pero no lo no se puede contar. Pero bueno, como les decíamos, este nuevo programa estamos realizando aquí a través de la señal de la frecuencia de internet de noesradio.cl, www.noesradio.cl. Claro que sí, y ahora Diego nos va a contar un poco de cuáles son las actividades, sobre todo lo que tiene que ver con conciertos que se van a realizar en parte de Chile, ¿no, Diego? Acordarme cuando yo iba a conciertos, ¿en qué tiempo aquello? Yo trabajaba con un grupo y toda la... Pero bueno, esas son cosas que puedes ir contando. Sí, con el tiempo nos van a ir conociendo. Sí, ¿ah? Así que, bueno, les voy a contar que para hoy día hay varios conciertos. Primero tenemos que está Pie Grande en el Club Daraos. Eso es, la entrada es gratis, pero hay un consumo mínimo de 2.000 pesos. Dos lucrecias. El Club Daraos queda en Antonio López de Bello 93, esquina Purísimo, en el barrio de Bellavista, todos saben. Después, Dama Negra, Cloroformo, Black Rose y Chacal Dead. Metaleros estos tipos, ¿ah? Esto queda en la discoteca Staff. Vamos a ver dónde queda esto. Queda en General Holley 88, Metro de los Leones, Providencia. General Holley, ya sé, porque no voy para ninguno. Es que ese un barrio. Yo estuve la otra vez en el. Sí, tú me contaste. En Suecia. Ahí estaba la otra vez. Estaba medio flightongo la cosa, pero. Yo voy cada una vez al año a Suecia, así que la verdad es que no me puedo quejar. Una vez al año, cada año y medio, cada 18 meses. No molesta tanto. No molesta tanto y bueno, qué diablo. Igual, sí. Igual se pasa bien, ¿no? Con los amigos y todo. ¿Quién más toca? Toca Black Snake en el bar 7, que esto queda en. Creo que quedan cerca de ir a Raza, acá, ¿eh? No, nada que ver. En la avenida Las Condes 10690, un poquito lejos. Como dijo un amigo en Bilbao, esquina con Apoquindo. esa es otra historia, son historias que han pasado, que todos hemos vivido en el carril. Hoy se nos está cagando la encina acá, que vamos a tratar de rellenar luego. Sí, bueno. El bar 7 queda ubicado en la avenida Las Condes 10690. Esto es avenida Las Condes con Estoril, para que se ubiquen un poco mejor. Y si no, se meten ahí a www.mapcity.cl o a www.planos.cl y pueden ver dónde queda cada cuestión. Después toca C-Funk. C-Funk. ¿Tú cachai quién es C-Funk o no? No lo conozco, la verdad. Eso con la batuta. La batuta la conozco, ya, pero... No, C-Funk era de los Tetas, po. ¿Ah, sí? Sí, no, genial. ¿Pero cómo? ¿Que quedaron algunos integrantes? ¿Se formó como...? Los Tetas hubo un problema ahí, que tuvieron sus problemitas... con el nombre, y ahí Camilo con C-Funk y Pepino estaba metido incluso por ahí. Había un medio huevo ahí, pero la cosa es que C-Funk está haciendo discos, Camilo también, y ahora C-Funk creo que ya lanzó el disco, esto es lanzamiento, pero cuesta 3.000 pesos en La Batuta. ¿Todos saben dónde queda La Batuta o no? Esto es la Plaza Minerva, en Jorge Washington 52, ahí al lado de la municipalidad. Bueno, no se van a perder, siempre estoy afuera. Y aprovecho porque está barato, no está caro. Sí, para... es un super buen local. Sí, sí. Batuta es uno de mis locales favoritos. Desde ya lo recomendamos. No es barato, pero es un buen local. Tenemos otras picadas también de algunos lugares que son baratos y buenos. Oh, nuestro antro. Sí. Hay que decir que hay un barucho, por así decirlo, que está titulado Donde va Montes. Un gran bar donde se tiene un borgoño, un navegado. Recuerda de dónde queda. Queda en Holanda con esquina al Aguilucho. El Aguilucho. En la comuna de Providencia, ¿no? Sí, eso ya, es Providencia. Ya pasaste a Providencia. Sí. Hemos ido en un par de ocasiones con Diego y con más gente también, y lo hemos pasado muy requete bien, ¿no? Les digo, lo bueno que tiene el local es que te dejan llegar en la bicicleta y la podéis dejar adentro, así que. Sí, nosotros llegamos en bicicleta. Pero si somos deportistas, sí. O sea, es que nos pudieran ver, tenemos unos cuerpos atléticos. Claro que sí. Claro, pero los dos porteños no se nota, pero en general sí. Da lo mismo. Sí. Bueno, en esa ocasión llegamos en bicicleta y te dejan, como Diego decía, estacionar la bicicleta adentro, todo un ambiente muy simpático. Sí. Típico, el viejito como del bar que te atiende, sí. Tiene un toque muy, muy no, simpático. Es, muy... es un bar súper entretenido en ese sentido, porque es como esos bares tipo medio pintoresco, así como... Claro. con paredes rayadas. Además, te podías ir a tomar un borgoña. Sí, o no. Sea, buenísimo. Y además que es distinto un poco salir un poco del formato de discoteca o de repente del clásico República, que bueno, uno de pronto yo lo he frecuentado bastante últimamente, pero por otro lado está el cuento de irse a un lugar distinto, en Providencia, en un barucho bastante bastante interesante, ¿no? Es que es cuático, bueno, yo, a pesar de que estuve en República, me he tomado unas 3 chelas en el año ya. No más, sí, porque... Pero veamos la comparación, ¿cómo te ha ido la universidad? ¿Te ha ido bien? Por lo no, que me ha ido bien, pero... Ah, pero ya, no sé sí, si... pero igual me refiero que tampoco es porque no tome allá, porque en otros lados tomo, lo que hace es que no tomo en República nomás. Ah, vamos por parte entonces. Es que si no después salía en la tele, así como en el se la trae. Oye, el otro día, ayer fui a tomar 11 a la casa de mi tía abuela. Y saludos, si me está escuchando, no creo, pero no importa. Lo importante... la tía abuela tecnológica. Claro que sí. Lo importante es que me estaba contando... yo le empecé a contar este asunto de la radio, todo el proyecto, todo eso. Y le empecé a contar que iba a hablar de los carretes. Entonces me dijo, ¿pero cómo tú vas allá a los carretes y todo eso? Y me dijo, ¿no viste el reportaje el otro día en el Canal 13? Chuta, le tuve que explicar yo un poco que, claro, muestran lo peor, lo más crudo, digamos. La cabra de 15 años puta en la calle. Mira, eso yo es lo te que voy a decir algo. Yo voy todos los días a República por estudiar. Y no me ha tocado ver un curado. O sea, yo voy temprano, pero ahí mostraban que a las 12 del día ya hay gente votada. Es que por el caso, si no lo vende, sí. Si no lo vende. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, la idea de acá tampoco en este programa es fomentar tampoco que la gente vaya, no sé, jóvenes, alcoholizarse completamente. Sino la idea es compartir, ¿no? Dejémoslo en claro. La idea es pasar un rato agradable con los amigos y compartir y con cierto grado de madurez. Eso ya de quedarse tirado en la calle y todo eso. Ya son cosas que la verdad es que yo en lo personal no lo comparto. Siempre tienen que ver con los amigos que además, aún lo hago bien. Además nosotros estamos viejones para andar tirados en la calle ya, po. No, pero yo conozco... Bueno, en realidad cuando era joven más de alguna vez también me puede pasar, ¿no? Pero muy pocas veces. Por suerte puedo decir que nunca me paso a quedar tirado en la calle, ¿eh? ¿Ah? Sí. Yo tengo algunos amigos que han quedado tirados en la calle. Pero no vamos a dar nombre, pero... Yo creo que todos tenemos amigos que han quedado en la calle. Y amigas también, pero hay gallas, sí, pero sí. Firme ahí. ¿Ah? No, sí, es terrible esa cuestión, todo eso, yo no entiendo cómo le puede gustar a la gente, yo me desesperaría, imagínate quedar tirado ahí en la calle toda la cuestión. Yo tengo un amigo que quedó tirado afuera de la calle, afuera de su casa, llegó con un amigo muerto de borracho, los dos se caen afuera del portón, uno de ellos se levanta a las 7 de la mañana y queda mirando al otro amigo, lo queda mirando y piensa, ¿qué hace este borracho tirado aquí? O sea, el amigo, y se para y se, estaba tan borracho que no se dio cuenta que era el amigo, y se para y se va, luego... el otro amigo que quedó tirado se levanta para trabajar como todos los días, va sacando el auto y encuentra a su hijo tirado afuera de la casa, completamente vomitado, pero a la entrada. No vamos a dar nombres, pero es un personaje de oriundo de Talagante. No vamos a dar nombres. Da las iniciales. No, es que puedo comprender a mucha gente, pero lo importante es que mucha gente también que está escuchando. Bueno, el apellido no, tampoco eso fue. No, tampoco. Tiene algo que ver con la locación del estudio, pero no vamos a dar más detalles porque lo dimos al comienzo del programa. Tiene. Así que los que nos estuvieron escuchando. Pueden saber, no, si lo conocen. Pablito Mella, que creo que nos está escuchando. No, él puede saber a lo mejor. No metamos a Pablo Mella. Un saludo cordial. Sí, sí, por eso. Quiero mandar un saludo también aprovechando. No, si Pablo Mella no queda tirado ahí. No, él no, queda no. Tirado adentro de casa, no afuera. Pablo organiza carretes y se queda en su casa. Sí. ¿Ah? No, digámoslo. Quiero agradecerle a Pablo también por todo su apoyo en cuanto fue a la musicalización del programa. Sobre todo por algunos soundtracks que me envió de algunos clásicos dibujos animados. Que ya vamos a estar. Clásicos dibujos animados. Ah, ya. Que digamos, vamos a estar. No te rías de. Bueno, ya vamos a estar compartiendo también con ustedes. Pero van a ser algunos petit buchés solamente. ¿Petit buché? Sí, sí, sí. Algo cortito. Bueno, ¿y nos tiene alguna sí, noticia sí. Cultural? Sí, sí. Está buscando esas cosas. Busquemos cosas también culturales, ¿no? La vida no es puro carrete, ¿no? Pero las cosas culturales son entretenidas, o sea, sí. Al menos yo voy a museo sí, por sí, puro gusto. Yo tuve la experiencia ayer también, con mi tía abuela, como ya le había ido. Había ido a todo lo que es el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Que cuando ustedes justamente han pasado por la MIR, cuando van al centro y todo eso. Y bueno, hay una exposición cultural que tiene que ver México del cuerpo al cosmos, que es una exposición básicamente de la cultura maya y también tiene un valor de 600 pesos para los adultos, pero nosotros que somos estudiantes y la tercera edad solo 300 pesos. Esta nosotros exposición... que somos estudiantes. Bueno, ¿en qué exposición me quedo yo? Bueno, yo me quedé estudiante. Ojo, dije que era estudiante y me dejaron pasar al tiro. No, no hay problema, eso es bueno porque la cultura también es para todos. Esto es de martes a domingo, de las 9 hasta las 21 horas. Y es una recolección de las obras de cultura más importantes y más que más representan un poco lo que es el imperio que estuvo allá en México. Esta función va a estar hasta el 23 de julio. Sí, así que apurarse. Mira, y sobre todo si mucha gente no le interesa de pronto los mayos y todo eso. Ya, 3 días para ir. Arriba. Porque todo esto está en el subterráneo. Sí, parte, la lo fui a ver, está bien bueno. Es bien bonito. O sea, si tú vas a la moneda, te bajas ahí, pasas por la pileta, ya es bonito. Mira, lo único malo, es que tiene una camarilla, weón. Bueno, pero es un camarín grande, ¿no? ¿Quién se puede dar el lujo de decir que estaba en un camarín de 600 metros cuadrados? Bueno, 600 metros cuadrados son justamente la cantidad de metros que tiene cada sala. Ya, pero le pusiste, te averiguaste todo. Pero es que uno tiene que averiguar de todo en la vida, ¿no? Sí, está bien, uno está tiene bien, que informarse para poder comunicar a la gente. Y por último, como les decía, si no les interesa esta exposición en puntual, es muy bonito conocer el local porque pueden entrar gratis. Los valores que les di es para entrar a la exposición netamente de México, pero pueden entrar de forma gratuita y entrar a ver algunos salones interesantes, sobre todo uno que es de los araucanos, ¿no? Que habla un poco de la cultura chilena, las raíces. Hay algunas exposiciones gráficas también bastante interesantes que la gente puede ir conociendo cuando vaya ingresando al lugar, ¿no? Sí, pues no es entretenido ir a esas cosas. Al menos a mí siempre me ha gustado ir a museos y todas esas cosas. Pero, ay, un datito, yo me di cuenta súper pocos días. El Mac volvió detrás del Museo de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo. Al menos es mi museo favorito, así que yo iba harto, pero cuando lo cambiaron ahí a la Quinta Normal, sí es un problema porque... Al menos a mí me da lata pegarme el pique a la Quinta Normal a escuchar, a ver al Mac, ¿cachai? A mí me da lata, no sé, porque había mucha gente que seguía yendo. Claro que sí. Sí, la verdad es que es bien interesante enviar un poco la cultura a la gente. Y ahora quiero invitarlos, yo en este caso. Digo yo porque Diego siempre es el que da la presentación para los temas. Pero en este caso voy yo con un temazo. I want it all, lo quiero todo, lo quiero ahora, es el tema. Es un tema de Queen, es un tema clásico para todos los amantes del buen rock clásico, ¿no? Bueno, Diego, tú estás ahí con las perillas, tú eres el... Tirémoslo nomás, es un temazo. Se va a cortar un poco, pero no importa, pero vamos con este temazo si no de Queen. Corto, no. Vamos directo, vamos con el ahí temazo. Ahí parte Queen, I want it all. Yeah. Bueno, amigos, estamos volviendo al programa, lo que es Alentando la Previa, con un tema de un grupo que lamentablemente no pudo esperar, ¿no? Soulistic, un tema que Diego era el baterista de la banda, ¿no? Sí, sí, no resultó, pero bueno, le pusimos empeño, las cosas no resultan. Tener grupo no es fácil, es súper complicado. Yo he estado años intentando... Es complicado, yo entiendo que todo grupo que también tenía experiencia con grupo humano... Bueno, tú fuiste el manager de Soulistic. Yo fui un tiempo el manager, sí, la verdad es que me moví bastante buscando locales y todo eso, conversaciones, pero básicamente el grupo no estaba en su mejor momento y también los locales tampoco se quieren arriesgar mucho y todo, encuentro que es bastante complicado. Bueno, yo delante les hablé que tenía grandes frases, ¿ah? que podría un poco comentarles de qué es lo que dicen cada una de ellas. Esta es una frase que la cantante tenía, ¿por qué? Porque también habla de cómo somos los chilenos. Dice, es res humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Es la típica del chileno. Si, como dice el Coco, siempre de hueón, cualquier siempre de hueón, ¿ah? Esa cosa de evitar la responsabilidad, delegar la responsabilidad a alguien, no, es una cosa que es muy chilena. O una frase que dijo, a ver si tú adivinas quién dijo esta frase. No te voy a mostrar quién la dijo, pero dice, si no lo veo, no lo creo. ¿Y si lo veis, lo creéis al tiro? O sea, si por ejemplo estáis viendo... ¿Cómo se llama ese mago? ¿Mago Oli? Oli la guerra, porque Oli es humano, po, se ahoga ese weón. Oli se ahoga. No, de hecho no culpa a nadie. No, fue culpa, que falló, claro, no más. Claro. No, ¿quién? El personaje que vimos el video otra vez. El de A&E, ¿cómo se llama? Manfred. Claro. Ese weón, yo lo encuentro chantísimo, ese... Bueno, te cuento que el que dijo esta frase es Stevie Wonder. ¡Qué simbólico! No le crea a nadie. No le crea a nadie. Y bueno, una frase que he escuchado mucha gente que habla por ahí. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿no? También es una frase que está dando vuelta por ahí. Dice, cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el mundo sabe por qué no. Es obvio, ¿no? Porque están recién casados y todo el cuento que hay detrás. Pero cuando una pareja que lleva 10 años casado sonríe, todo el mundo se pregunta, ¿y por qué? No, porque realmente es un cuento que puede... ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Después de tantos años de matrimonio y todo eso. Sí, generalmente los matrimonios no duran tanto, ¿ah? No sé, como yo igual me harían ganas de casarme, pero... mal presente eso, pero bueno, fila, eso es otro tema y es más personal y uno tiene que ir viéndolo con el tiempo. Oye, pero yo tengo una noticia... Pero por favor, adelante. Curiosa, estaba viendo un Firewire... que es una página de mis favoritas y debo decir que la veo pero todos los días y no me pierdo. Firewire se escribe así tal como suena, FAYERWIRE.com, Firewire, del día, el World Jump Day. Esto significa que es el día en que uno tiene que saltar. ¿Qué era esto? Es conocido, es un mito. ¿Lo conozco? Sí, sí, es un mito sí, urbano. Es un mito, pero resulta que... Cuéntale a la gente, por favor, de qué se trata este mito para que todo el mundo lo siga compartiendo. A ver, miren, les cuento. Resulta que dicen que para combatir el calentamiento global, extender las horas de luz, crear un clima más homogéneo, la idea es que 600 millones de personas salten al mismo tiempo en la Tierra. Con esto se correría el eje, o sea, el... Claro, no el eje, sino que... ¿Qué cosa? ¿La corteza terrestre? Donde se mueve la Tierra, el movimiento... De rotación. La órbita de la Tierra. La órbita. Es que hasta ahora la astronomía no me anda muy bien. No, yo creo que te está haciendo efecto el Bacardi. Yo soy astrónomo de día. Eso es una... Sí. Okay. Yo creo que... Okay. Bueno, la idea es que el 20 de julio del 2006, a las 11:39, 13 segundos, GMT... la gente, todo el mundo saltara. GMT es como una hora cero. Nosotros estamos en el GMT menos 4, por ejemplo. Esto es GMT, o sea, 4 horas menos. ¿De qué diablo me estás hablando? La gente no debe entender nada. Es la zona horaria. Okay. ¿Tú sabes que en otros países hay otro horario? Ah, ok, pero eso es para coordinarse. Claro, okay, lo que pasa es que te tienes que poner una hora y decirte en qué uso horario. Claro. Entonces, ¿cómo estás acostumbrado a usarlo de uno? No le interesa, claro, GMT, pero así. Bueno, okay, la cosa es que era hoy día a las 7:39 con 13 segundos, porque estamos menos 4, pero tenemos el horario con esa cuestión de invierno y verano y todo eso. ¿Hoy día? Fue hoy día, a las 7:39 de la mañana, imagínate, no, nadie se despertó, pero... No, pero por favor, yo a esa hora estaba volviendo, estaba llegando de mi trote matutino. ¿A las 7:30 de la mañana? A las 7:30 de la mañana, no, a las 7:30 de la mañana... ¿Y por qué te hacía eso? No, No. Es un martirio. ¿Estás pagando culpa, algo así? Sí, es una. No, la verdad que no. Es un poco de deporte, ¿no? Después de tomar tanto. No tanto alcohol. No, tampoco podemos decir eso. Tampoco soy una persona, pero. Pero bueno, esos son otros temas. Aquí Ignacio Castro me está diciendo que GMT es Greenwich Media Time o algo así. Lo está diciendo él. Yo sé que la G es de Greenwich, pero no me acuerdo la M y la T. Así que si alguien quiere averiguarlo y nos dice, felices nosotros. Bienvenido sea, así nos alivia un poco de trabajo, porque hay que decirlo. Nos están diciendo que recién se está escuchando bien. Sí, eso. Ignacio me está diciendo que es Greenwich Mean Time, o sea, la hora principal de Greenwich. Claro. Greenwich, el meridiano cero. Muchas gracias por el dato, sí, ¿no? Ignacio, oye, compañero curso. Un pequeño paréntesis. Hay que aprovechar de decirle a la gente que si en esta ocasión no nos pudo escuchar bien, tiene la posibilidad de volver a escucharnos y volver a latearse con nosotros. Aparte del próximo jueves, vamos a subir el podcast para que nos escuchen ahí en su iPod o en su computador o en lo que quieran. En el porch. Bueno, resulta ya, les vamos a seguir contando esta noticia. Como está diciendo Alejo, y que él ya sabía, y yo en realidad me enteré de esta noticia ayer, porque ayer vi esta noticia. Esto es un OAX, que le dicen que eso significa cuando hay una noticia que se empieza a mostrar y toda la cuestión, y finalmente es falsa. Resulta que este es un francés o un alemán, no me quedó muy claro porque lo estuve averiguando y no lo pude encontrar. La cosa es que es un francés o un alemán que inventó todo esto como un modo de unir a gente. O sea, en verdad tiene un poco de buena idea, porque si uno logra juntar a tanta gente, quizás para que salten, aunque nos sirva saltar, pero si logras juntar a tanta gente y que te das cuenta que les interesa realmente lo del calentamiento global y todo eso, significa que algo hay. O sea, Butch, escúchanos, nos importa el calentamiento global. Así que, sí, es interesante la noticia, lo encontré entretenido. Aparte, imagínate, yo invento una mentira así y que me entienda tanta gente, me sentiría completamente. Llamo a mi mamá para contarle, pero al tiro, así como, mamá, mírame, así. ¿Ah? Soy parte, ¿no? Sí. No, entretenidísimo. ¿Ah? Claro que sí. Acá yo tengo otra curiosidad. A ver, dime. Dice que hay una persona que quiere batir el récord del peor alumno. Ni cagando me lo quita, weón. Ni cagando. ¿Tú crees? Ni cagando. No, porque hay una gran diferencia entre él y tú. Que él estudiaba. Porque dice que un estudiante turco espera entrar en el libro de Guinness de los récords luego de responder erróneamente todas las preguntas de un examen de ingreso a la universidad. ¿Puedes creer tú que... Claro, pero de ingreso a la universidad. De ingreso a la universidad. O sea, pero eso es como la PSU, así. Claro, no sé si... quiere hacer un récord. Y dice que el alumno en cuestión se llama Sefa Boyar, vive en Ankara, Turquía. ¿Cómo? Sefa Boyar. Sefa Boyar. No, confundir con la juerga chilena. Dice que es de Turquía y respondió realmente las 180 preguntas de la prueba. Pero, ¿sabes lo que dice? Lo más curioso es que la gente le preguntaba, ¿cómo es posible que tú respondas 180 preguntas malas? Y dice que tuvo que estudiar antes del examen. ¡Qué terrible! Tuvo que estudiar, dice, porque necesitaba saber cuáles son las respuestas correctas antes de elegir las erróneas. ¿Te das cuenta de lo que es eso? O sea, estudiar para que te vaya mal intencionalmente. Y quería batir un récord. Bueno, Y él salió declarando que hay una gran posibilidad de que haya acertado cero respuestas. Dice que estaba bien emocionado. O sea, todavía no sabe. Todavía no sabe. No, pero bueno, el que quiera hacerlo, que lo pruebe y que nos cuente. No, y que tenga la plata para andar pagando esa cuestión. ¿Cuánto salía la PSU? ¿20 y tantos mil pesos? Sí. A ver, que se haya inscrito en la cuestión ahí que da el gobierno para esos subsidios. Claro que sí. Que estaban asustados porque creían que los pendejos no le iban a agarrar, así. Faltaban como 10 días y faltaba la mitad de la gente inscrita todavía. Claro. Terrible, pero no, sí. Yo sabía que se iban a mover ahí. Yo estuve metido en todo lo del paro en mi universidad y... Diego, y tirando bombas. No. ¿Fuiste uno de los detenidos? También me contaron, ¿no? Detenido. Pero ¿detenido? Aparecido. ¿Detenido o desaparecido? No, aparecido yo. Pero eso fue en un carrete. Así. Apareció la noche y no apareció más. Hoy en este minuto yo creo que podríamos promocionar un programa amigo que también está empezando en Nueva Radio. Muy interesante, ¿no? Yo lo estoy escuchando. Sí, tú lo estás escuchando. Sí. El programa se llama The Culto. Y el programa, bueno, en realidad él nos pasó una promoción para que la tiráramos, así que vamos a tirarla ahora para que cachen más o menos de qué se trata el programa. Así que lo invitamos a escuchar The Culto. El programa The Culto sale los días martes y domingos a las 6 de la tarde. ¿Sí? Con Francisco Fenard. Renard, digo, no, sí. Por favor, no como confundirse. Renard, ya. Sí. Pero vamos con la promo y comentamos un poco. Hola, mi nombre es Francisco Renard y te quiero invitar para que todos los martes a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 18 horas te unas junto a mí para disfrutar del programa de culto a través de noesradio.cl, en el revisaremos todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestra memoria, como las series de televisión que más nos gustaban, los dibujos animados que nos hacían reír o llorar, la mejor música que nos marcó durante toda nuestra vida, así como anécdotas y recuerdos. Escríbenos a decultoradio@hotmail.com y únete a nosotros. Te esperamos martes 19 horas, domingo 18 horas, a través de noesradio.cl. Un abrazo y te espero. Chao. Tengo una buena canción. Estás escuchando Alentando la Previa. Hola, mi nombre es Francisco Renard. Bueno, pequeño problema. Pero hemos vuelto bien. Bueno, comentar un poco que este programa, yo lo escuché, es bastante entretenido. Habla de un poco, tocan canciones clásicas de los dibujos animados. La verdad es que... Como para volver así, uno a sentirse... Sí, la verdad es que es muy entretenido, así que desde ya los invitamos. Al igual que ingresen a la página www.noesradio.cl y puedan ver la programación que tenemos para todos ustedes. Una variedad de programas, son alrededor de 14, 13, por ahí, programas. Y la verdad es que hay una muy variedad, una muy amplia variedad de programas y diferentes estilos. Sí, estilos súper distintos, ¿ah? ¿Eh? Nosotros cuando estábamos escuchando para saber un poco el perfil de la radio y todo eso, nos dimos cuenta que la radio no tiene un perfil, no es que no tenga un perfil claro, sino que la idea es como que sea diverso, o sea, bueno, no es radio, no tiene por qué ser de un solo tipo. Creo que sí, voy a reiterar un poco rápidamente la programación. El lunes a las 21 horas Rock and Rollando, seguido por Baterías y Tonterías a las 22:30. El martes de culto a las 18 horas. Sonidos Efervescentes continúa a las 21 horas. Incorregible a las 22:30. El miércoles a las 21 horas Mucho. Ciudad de Rock continúa a las 22:30. El jueves nosotros nos pueden seguir oyendo a las 20:30 horas en Alentando la Previa. Luego a las 22 horas Nada Fue Un Error. El viernes a las 21 horas Pituceando el Gol, programa deportivo. Pantalla Plana a las 20 horas, que habla un poco, lo estoy escuchando, interesante también, de la música y el cine. Es muy interesante, música del cine. Y finalmente, el domingo, de culto también, a las 18 horas. Y a las 20 horas, Pastando, un programa, excelente nombre de programa. Tú comentabas, ¿verdad?, que te encantó, sí, el nombre, muy el bueno. Domingo, ¿cómo uno está, no? El domingo a esa hora uno ya está viendo de partida que la tele es fome. Si uno no tiene cable, bueno, yo tengo cable, pero en realidad uno igual ve la televisión nacional el domingo, porque quería aburrirte. Yo generalmente cuando veo la tele parto por la televisión abierta, o sea, por la televisión nacional, digamos. No, yo no, ¿ah? yo veo mi serie, ¿no? pero el domingo como que querís ver la tele fome en realidad. A mí me pasa esa cuestión así. No sé. ¿Ah? Ay, recién me estaban contando por aquí, no voy a decir nombres porque él no quería. Y bueno, ¿qué te estaba contando? aquí me salió un mensaje aquí impresionante, no. Pero bueno. Lo que pasa es que aquí te voy a contar que tenemos varios meses en ir abierto justamente por el tema de que la gente se pueda comunicar a través de contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com. Entonces la gente nos escribe, nos manda comentarios y nosotros tratamos de leer y resumir lo que más podamos para poder después dar algunos datitos y de lo que la gente nos está comentando. Diego, ¿tú tienes algún... algo interesante que contar? No. Que aquí me están preguntando qué hacer en las vacaciones, ¿eh? Bueno, aparte los días están re bonitos, así... Mira, yo en lo personal recomendaría, personalmente, que hagan un poco de deporte, ¿no? No, de verdad lo digo. Tienes tu bicicleta, sales... Mira, yo tengo varios tours interesantes. Tengo uno que es clásico, que es ir al Santa Lucía. Pero depende de dónde vas también, pues. Bueno, pero te podéis pegar el pique, ¿no? Yo me he pegado el pique en bicicleta al San Cristóbal, al llegar al San Cristóbal arriba, o por último, si no tienes bicicleta o no te andas la bicicleta, es caminando. A ti te gusta destruirte. No es destruirte. Tú puedes llegar arriba al Cerro San Cristóbal en una hora, 15 minutos caminando, totalmente relajado, disfrutando de la grata y exquisita contaminación de todo Santiago. Puedes verla por completo el otro lado de Santiago. Llegas arriba, es muy bonito, puedes ir con la familia, con la polola. Hay unos datos muy ricos para poder meterse entre medio si no quieres ir ahí a compartir. ¿A dónde? No. ¿Meterse entre medio de qué? No, los matorrales, no. Pero tú puedes ir allá y hay unos... Y me estás invitando a andar en bicicleta, weón. No, yo no voy ni cagando. Esas cosas, no sé, te dije que no lo dijera mal aire. Sorry. Bueno, les cuento rápidamente. Hay el camino tradicional, que es el camino que va de cemento. Tú puedes llegar aproximadamente en ese tiempo que te dije. Pero también, entre medio hay unos caminitos... de tierra, no, porque son caminitos que tienen como entre medio unas pérgolas No te haces el chiste. El micrófono está aquí en el medio. Lo que quiero decir es que hay lugares realmente, no, hablando muy en serio, lugares muy bonitos. Locales muy, muy bonitos. Sí, no, el Cerro San Cristóbal es bonito, sí, bonito. Vaya a verlo. Yo me acuerdo hace N tiempo que nos fuimos a el zoológico, también tiene el zoológico, la Virgen arriba. Es que a mí el zoológico. Es que yo fui hace como un año y medio atrás y no está tan feo. A mí me parece que no es que nada, no la cuestión. Imagínate, tiene un tigre así. No sé, no te preocupes. Imagínate un tigre, weón. Y tenías ese espacio jaula, weón. Sí, tú no estás acostumbrado a correr así. Digámoslo, una mierda. ¿No? Una mierda. Una mierda. O sea, en realidad no me gusta ningún zoológico, weón. Ninguno. Se ha provocado un silencio en el estudio. Sí, es que no me gustan los zoológicos. ¿Estamos promocionando? Porque me da pena los zoológicos, weón. Bueno, sí, puede ser. Pero la verdad es que me impresionó bastante. Bueno, ese es el cuento un poco del zoológico. Y por otro lado, uno puede realizar otra actividad, ¿no? Sí, hay, no, por ejemplo, bueno, lo que es muy bueno es ir al intercomunal, porque ahí se puede hacer actividades extra programáticas, ahí eso, uno con los amigos, así, por ejemplo. Por favor, yo sabía que iba para ahí. Bueno, o sea, a mí me gusta eso, tú haces deporte y yo empino el cojo. Ese es mi deporte, la rayuela corta. La deporte nacional. Sí. Somos secos para la rayuela. Bueno, para la gente que le interesa hacer algo de deporte, desde Plaza Ñuñoa hasta el parque, tenemos aproximadamente 20-25 minutos de un ritmo relajado de bicicleta, que es una subida. Lo bueno es que de vuelta es todo baja, entonces no hay que pegar, uno se cansa para allá, pero después allá te pegáis tu chelita. Agua mineral, ya, agua mineral. Sin gas, gas light, digamos. Sí, gas light. O sea, no, ¿cómo se llama la medio? Gas light. No sé cómo se llama. Bueno, dilo en francés como quieras, pero sí, lo importante es que ese es un poco el estilo, ¿no? Sí. Bueno, y también, por si alguna persona por ahí se integró en tu medio programa, les recordamos que están escuchando Alentando la Previa. Mi nombre es Alejandro Farías. Aquí a mi lado tengo a Diego Muñoz en los principales controles. Y la verdad es que pretendemos entretenerlos con 90 minutos de música, conversación. El día fue un poquito menos porque tuvimos unos problemas, sí, por partir, pero por primer programa yo creo que se nos perdona, ¿no? Pero debo decir que ya yo estoy aburrido de estar al lado, digo, porque llegué acá, ¿a qué hora llegué? ¿A las 6? ¿Antes de las 6? Sí, ¿no? Con cuarto para las 6 de la tarde. Estábamos programando algunas canciones, programando todo, pero bueno, tuvimos algunos problemitas, pero la verdad es que logramos solucionarlo. Y queremos agradecerle a toda la gente que nos está oyendo, que esperamos vaya creciendo durante el transcurso de todos los programas, que nos han estado escuchando, ¿no? Agradecerle de verdad. Aguantando. No, pero no he estado tan mal, yo encuentro. No. Va a ser el primer programa. No, claro que no. Lo que pasa es que hemos tenido problemas. Yo quería mandar algunos saludos a la gente que nos está escuchando. Entonces, como la televisión, rápidamente, amigo, mandar saludos a esa cámara, rápidamente. A mi hermano que me está escuchando de India. A mi mamá, que me está escuchando en la octava región de los. No, mi mamá no me está escuchando, o capaz que sí, no sé, en realidad, yo creo que no. La Tequi, una compañera de curso, Tequi. El Ignacio Castro también, que me estaba contando que pasó finalmente geometría. Debe estar feliz ese weón. Pero está bien. Dile que se venga para acá a tomarse unos Bacardi aquí, que nos queda. No, ten cuidado que sabe dónde vivo, weón. Compremos ahora que no es nada. Álvaro Burgos también nos está contando, o sea, nos está mandando saludos, así que saludos para él también. Sí, claro que sí. Y saludos también a Pablo Meyer, reiteramos los saludos para él, un gran amigo. Un gran amigo de la zona, que se viene el carrete, Pablo. Yo sé que se viene el próximo sábado. No quiero decir nada. Mejor no paso el dato. Aunque si doy la dirección, ni cagando llega, porque sí, es tan difícil. Yo sé cómo voy a llegar, ¿no? Pero un saludo para ti, Pablo, que también está escuchándonos. Francisco Renard, también de Programa de Culto, nos está escuchando allí, nos está dando felicitaciones. Así que muchas gracias. Colega. Se agradece bastante. Nos salió una cosita del mes allí, pero se acabó ya. Yo me asusté por un segundo. Pero la verdad es que queremos agradecer porque mucha gente nos está felicitando por el programa, primer programa. Esperamos que ustedes mismos le comenten a otra gente, amigos de internet, que se conecten con nosotros. Mira, uno muchas veces está en el computador, ahí medio lateado, o no tiene que hacer, o abriendo un Excel. De pronto no sé si estudiando, pero de pronto está aburrido. Y escuchar a unos imbéciles hablar durante 90 minutos es una alternativa más que posible. Cuando vuelva a vacaciones, ahí todos mis compañeros haciendo los trabajos para geometría, y yo probablemente esté cagado mío tratando de terminar rápido el programa para hacerlo. Y bueno, saludo a todos mis compañeros y harta gente escuchándonos de mi curso, así que Yo feliz que me estén escuchando. No, y harta gente. Y esperamos también que se comuniquen con nosotros y que nos den los mismos agradecimientos que nos están escribiendo a través del Messenger, que son bastantes. Escribir a alentandolaprevia.blogspot.com para que nos mantengamos conectados durante la semana. Quedan, ya nos quedan pocos minutos de programa, sí. Y queremos hacer la gente que se mantenga conectado, las críticas, algún tema que quieran plantear. Tenemos también una encuesta que habla justamente de nuestro programa, y que nos diga qué les pareció, sí, para poder potenciar y mejorar para ustedes también. Tenemos un aviso también de Francisco Renard, que nos dice que este domingo, después de Pastando, o sea, después de creo que Pastando termina como a las 10, hay un especial de la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche. El programa de culto. Aquí otro saludo para la Mane, que también me está diciendo que le mando un saludo a ella. Aguante la sangre. No, es una talla interna, pero... Sí. Mane se debe estar riendo en este minuto. Para toda mi familia deben estar todos escuchando ahí. Qué bueno saber que te están escuchando. Pero también, yo no sé si mi hermano Nicolás Faría o Ignacito también nos pueden estar escuchando. También un saludo cordial para ellos, ¿no? Que también me aguantaron, que estuve toda la tarde ahí en el computador buscando información y no podían usarlo. Yo me enojaba con mi hermano porque se metía entre medio a ver sus cosas del... Un del saludo viento a mi papá, que está todo doblado ahí con una etnia. Sí. Como se dice... A mi hermano que lo llame, porque está, pero para la cagada. Aunque mi hermano yo creo que ya se fue a carretear, si ese weón le pican las patas, weón. Yo pero, creo. Pero estaba todo cagado ahí con una etnia y nos presta el notebook para poder transmitir el programa. Sí, hay que decirlo. En el estudio de Arturo Medina, estamos transmitiendo acá en vivo desde la comuna de Ñuñoa. Totalmente en vivo, en directo, son las 21:51 minutos. Sí. Y bueno, yo creo que ya deberíamos estar despidiéndonos un poco el programa. Pero antes tírate un tema, volvemos con los últimos saludos. Si la gente quiere mandar saludos, este es el minuto, porque a la vuelta mandamos todos los saludos. Voy a traer un tema que todos deben cachar, es de un comercial que yo lo estuve buscando un montón de rato y es súper bueno. Se llama The Moldy Peach, se llama Jorge Regula. A ver si cachan, a la vuelta me cuentan a ver de qué el comercial era, porque seguro todos lo conocen. A ver si la así gente que... escucha y nos manda el mensaje entre medio que escucha. Ahora el comercial. Adelante. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to the beach. Let's go sailing. Let's go sailing. Let's get a bite to eat. Let's get a bite to eat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's go to sleep. I wake up in the morning. I wake up in the morning. Put on my yellow shirt. Put on my yellow shirt. I get a bite to eat. I get a bite to eat. I go to work. I'm the AV guy. I'm the AV guy. I'm the AFNY guy. I'm the AFNY guy. I'm the piano guy. I'm the piano guy. Let's go to sleep. I wrote a new song. I wrote a new song. It has a good beat. It has a good. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's get a bite to eat. I love you. Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno, ya estamos terminando aquí el programa. Ha sido un gusto, a pesar de que al principio la sufrimos un montón. Sí, pero ya pasó ya. Sí. No, sí, sí. Queríamos despedirnos, dándole las gracias por escucharnos. Nosotros nos sentimos súper cómodos haciendo el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y al menos buenos comentarios nos han llegado, así que nosotros sí. Estamos absolutamente felices. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, ¿cuál es el nombre del tema? Digo, alguien por ahí respondió, alguien supo el nombre del tema. Bueno, todos cacharon que era de Pepsi en el comercial. Sí. Y el tema se llama Jorge Regula. Es que lo que hace que dice Jorge Regula, porque son gringos estos tipos. Jorge Regula, tal como suena. Y es de The Moldy Peach. Peach como durazno en inglés, PHs. De Moldy, con Y final, PHs, y Jorge Regula se llama el tema. Así que, bueno, yo creo que hay que despedirse ya, po. Sí. Bueno, quiero dar mi último mensaje. Muchas gracias a la gente de Alentando la Previa por haber confiado en nosotros. No, de Nueva Radio. Alentando la Previa somos nosotros. El Ron. ¿Pero qué dije yo? Gracias a la gente de Alentando la Previa. ¿Cómo es? De Nueva Radio. ¿Qué dije yo? Alentando la Previa. ¿Y cómo es? Nueva Radio. Ok, me quedo claro. Muchas gracias a la gente de NerdRadio.cl por haber confiado en nosotros. Muchas gracias a todos los auditores que nos están escuchando en este minuto. No se pierdan que viene nuestro gran final, que lo hemos grabado también con mucho esmero. Tengo aquí todas las cuñas. Todas las cuñas de producción. Que me haya servido algo estudiar 2 años de Claro que sí. Bueno, y ahora viene el programa Nada Fue Un Error, con a las 22 horas, Juan Pablo Bravo, Sebastián Canturias y Mario Hitchfeld. Claro que sí. No se lo pierdan. Sí. Continúen en la transmisión de NerdRadio.cl y vuelvan a escucharnos el próximo jueves a las 20:30 horas, todos los jueves. Yo por mi parte me despido, muchas gracias a todos, buenas noches. Recuerden que alentandolaprevia.blogspot.com es nuestro blog para que puedan comunicarse con nosotros. También está alentando@gmail.com para que nos manden cualquier cosa, foto, podemos armar el club de fans cuando quieran, así que bueno, y los vamos a dejar con nuestro final aquí. Espero que les guste, y si no, ríanse un rato porque lo hicimos con humor. Con mucho cariño. Buenas noches. Saludos y buenas noches. Nos vemos. A ver. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.